En inmediaciones a la Plaza de Mayo, la Asociación Bancaria está juntando firmas para que no se privatice el Banco Nación. Estamos con Claudio Nis, un delegado de la seccional. De la regional Quilmes, Varela y Berazategui. Están con los compañeros con unos libros pidiéndole a la población, al pueblo que se acerca a la plaza, a que firme. ¿Para qué? Estamos pidiendo que firmen para acompañar un petitorio por un proyecto de ley que tiene el compañero Sergio Palazzo, va a presentar en el Congreso de la Nación. Tenemos que juntar 1.000.000 de firmas para la no privatización del Banco Nación. No queremos que nunca más le pase esto a la banca pública, que nunca más esté en riesgo de privatización y que los negocios vayan para otro lado y no vayan para la gente. Este 24 de marzo tiene la particularidad que los trabajadores de los distintos sectores, de distintas expresiones, de la CGT, de la CTA, movimientos sociales, y el pueblo en general está movilizado, y lo que nos está pasando se mete dentro de este 24. Además de memoria, hay mucha reivindicación de lo que nos está pasando ahora. ¿Qué me puedes decir al respecto? Por supuesto, nosotros sabemos que hay un gobierno que hoy está esperando borrar todo lo que nosotros construimos, los trabajadores, el pueblo obrero, lo que ha construido a través de los años y todos los derechos que hemos ganado y que tenemos que reivindicar hoy, ellos los quieren borrar de un solo plumazo. Así que estamos haciendo fuerza. Todo esto que ha pasado, nosotros queremos que la gente siga teniendo conciencia, que no se olvide de todo lo que nos ha pasado y que tenga esa memoria como para que no vuelva a pasar. Ahora tenemos que estar todos juntos, tanto los trabajadores, los jubilados, todo el pueblo obrero, tenemos que estar juntos en esta lucha y mostrar que estamos en disconformidad con todo lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos.